El siguiente espacio de su audición Los Sones de mi País en Radio TGD trae el encargo especial de una familia de esta ciudad de Quetzaltenango como un homenaje póstumo para honrar la memoria y seguir recordando con amor a su querido familiar. Sírvase usted escuchar el presente mensaje radial en Los Sones de mi País. Muy buenas tardes, apreciable auditorio de Radio TGD, la estación de la familia y de los sones de mi país. El presente homenaje póstumo a doña Isabel Chávez de Xicará en sus 99 años de vida. Los siguientes 15 minutos del programa se los vamos a dedicar a doña Isabel Chávez de Xicará, quien mañana domingo 26 de junio de 2022 estaría cumpliendo 100 años de vida. Doña Isabel nació el 26 de junio de 1922 en la ciudad de Quetzaltenango, en el Cantón Las Flores, como se le llamaba en aquella época al hoy conocido como Barrio Las Flores. Sus padres fueron don Gregorio Chávez y doña Laura Sacalchot, quienes dieron vida a Carlota, Isabel y Víctor Manuel. En su juventud, doña Isabel tuvo la oportunidad de conocer al caballero Rufino Xicará, con quien contrajo nupcias el 27 de mayo de 1944 y con quien compartió 66 años de vida matrimonial. De esta unión nacieron 7 hijos: Eduardo, que en paz descanse; Raúl, Adela, Olga, Eduardo Rufino, María Clemencia y César René Xicará Chávez. Fueron los hijos que vinieron a darle esa vida, esa alegría, ese entusiasmo a doña Isabel Chávez y a don Rufino Xicará. En el siguiente segmento estaremos compartiendo más de la vida linda y prodigiosa de doña Isabel Chávez de Xicará. Don Freddy Otoniel nos tiene este precioso son para desearles a ustedes muy buena tarde y para también darles a la familia Xicará Chávez un abrazo de fortaleza, de cariño y de amistad sincera.

Continuando con este homenaje de amor y de recordatorio con el corazón para doña Isabel Chávez de Xicará. Doña Isabel tuvo descendencia de 7 hijos, 12 nietos, 14 bisnietos y 3 tataranietos del hogar constituido con su esposo don Rufino Xicará. Todos ellos, además de sus conocidos y allegados, la recuerdan como la mujer sensata, lúcida y simpática que siempre fue. Era una persona fuente de paz y sosiego, a quien se podía querer fácilmente, cuya risa enternecía y cuya bendición esperanzaba. Tenía una fuerza y capacidad dignas de admirar, que sin duda la hicieron florecer hasta sus últimos días. Doña Isabel Chávez de Xicará fue inhumada el 7 de abril del presente año 2022, a 2 meses y 19 días de cumplir 100 años de vida, por lo cual vamos a recordarla con este hermoso son titulado Mamá Chávez, como todos sus nietos, bisnietos y tataranietos cariñosamente la llamaban. Este es obra del compositor quetzalteco Eric Rolando Nimatuj Chávez y lo interpreta la marimba Alameda. Que en paz descanse, doña Isabel Chávez de Xicará, Quetzaltenango, junio del año 2022. Con ustedes, en la modalidad especial de estreno, este precioso son dedicado a doña Isabel Chávez de Xicará, que se titula Mamá Chávez, marimba Alameda, inspiración del señor Eric Rolando Nimatuj Chávez. Thank you. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Este ha sido el espacio que se ha dedicado a la memoria de quien en vida fue doña apreciable, la apreciable señora Isabel Chávez de Xicará, llamada por su familia Mamá Chávez. Ella el día de mañana, 26 de junio, estaría cumpliendo 100 años de vida. Y pues las instancias de la vida le dieron la oportunidad de convivir con una familia maravillosa. Por este medio, un servidor de ustedes envía un abrazo a la distancia de solidaridad, de cariño, de amistad sincera para toda su familia, en especial para sus hijos Raúl Xicará Chávez, Adela Xicará, Olga Xicará, mi gran amigo que me escucha en Ciudad de México, Eduardo Rufino Xicará, para María Clemencia y para mi gran amigo también César René Xicará Chávez en Ciudad de Guatemala. Para toda la familia en general, siéntanse orgullosos, porque de verdad en la familia de ustedes brilló la luz de la alegría, la luz de la nobleza, la luz de la humildad en la vida y en la persona de doña Isabel Chávez de Xicará, a quien yo le tuve tanto cariño. Mis amigos de la familia Xicará Chávez, un abrazo a la distancia. Muy buenas tardes, y no cambie porque ya vamos a despedir esta audición.